continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo y estudiando en este tiempo, lo que es Israel y su territorio. Ese es el título que estamos dando a estos mensajes. ¿Y por qué es importante saber sobre el tema de Israel y su territorio? Y más aún en nuestros días, más aún cuando creo que es bueno que los cristianos siempre entiendan que de alguna manera Israel y la nación de Israel, el pueblo de Israel, es una nación que de alguna manera también da el fundamento a lo que es la iglesia. Desde ahí comienza todo, con el pacto que hace Dios en el monte Horeb en Éxodo 19. Ahí comenzó lo que es la historia de este pueblo peregrino y que se convierte en nación cuando entra a la tierra de Canaán y se establece como pueblo que Dios le ha dado esa tierra. Hemos visto, por sobre todo cuando mirábamos los versículos en el libro de Deuteronomio, habíamos visto cómo Dios muchas veces en ese libro, prácticamente son más de 60 veces que Moisés dice, cuando escribe Deuteronomio, que esa tierra Jehová les da por posesión o por heredad, o Jehová les da, nada más. La cantidad de veces que Dios hace ver que ese territorio no le puede pertenecer ni a los palestinos, ni a los árabes, ni a los cisjordanos, ni a los jordanos del centro, ni a los sirios, ni a nadie. Ese territorio e incluso tierras que hoy pertenecen a los palestinos, a los cisjordanos, a los jordanos del centro, a los sirios y todo, son de Israel también. Y por supuesto, hoy decir esto es entrar en un problema tremendo para lo que es Naciones Unidas y otros pueblos. Pero bíblicamente es la promesa que Dios le ha hecho a ellos. Y hoy a través del libro de Crónicas o de los libros de Crónicas vamos a ver algunos versículos en donde en la época del reino y de los profetas, en especial los profetas mayores, que casi todos, a excepción de Daniel, que aunque empieza su ministerio en el tiempo que todavía el reino del sur, Judá, estaba no en auge, pero todavía estaba vigente, todavía no había sido totalmente conquistado por Babilonia, estaba acosado por Babilonia, pero no estaba totalmente conquistado, vamos a ver cómo estos pasajes nos van a reafirmar y ayudar a ver que en todo tiempo, durante la historia del Antiguo Testamento, que dura estimativamente unos 1100 años, Dios le está recordando a través de los reyes, a través de los profetas, y les está haciendo ver a la nación de Israel que ese territorio es de ellos. Nos está haciendo ver a nosotros que ese territorio desde la antigüedad le pertenece a Israel. Y la iglesia tiene que ser responsable de no olvidar nunca eso, aunque la iglesia no es Israel como pueblo y como nación, pero debemos saber que la base o de donde salimos la iglesia o de donde sale en el mundo la iglesia es de esa nación escogida de Dios, de ese pueblo escogido de Dios. Un cristiano que se opone a Israel, un cristiano que se opone a que Israel es el dueño de ese territorio, es una persona que no entiende su fundamento, no conoce las raíces de dónde ha salido la iglesia y dónde ha nacido incluso la iglesia de Dios y de dónde ha salido el que es cabeza de la iglesia. las 300 y tantas profecías que la Biblia habla en relación a la primera venida de Cristo están registradas en el Antiguo Testamento, están guardadas por el pueblo escogido de Dios y estuvieron guardadas por siglos en esa tierra, en ese territorio que Dios le ha dado, dice la Biblia una y otra vez, a la nación de Israel. Es importante que entendamos y nunca olvidemos que el Salvador nuestro es un israelita. De la tribu de Judá, sí, por supuesto. Y quien verdaderamente rechace y se oponga a la nación de Israel, aunque ellos hayan cometido horrores, errores y crasas decisiones, con todo ello siguen siendo, por pacto, por promesa y por juramento, siguen siendo el pueblo de Dios. No es que ellos sean pueblo de Dios por su conducta, por sus errores, sus fracasos que han tenido. Ellos son pueblo de Dios por pacto, juramento y promesa. Todo eso está en el libro de Génesis. El pacto se estableció con Abraham, se confirmó también con Moisés en el monte Sinaí, y aunque ellos no cumplieron el pacto, no dejaron de ser pueblo de Dios. No pudieron permanecer como pueblo del pacto, pero sí permanecen como pueblo de Dios por las promesas hechas a Abraham. Y esto es importante que la iglesia siempre también conozca, que aunque nosotros hoy estamos en un tiempo hermoso, donde la gracia nos sustenta a nosotros y tenemos la salvación completa y el Espíritu de Dios habita en la iglesia, dentro de ella, y la dirige y la impulsa para que predique el Evangelio, para que lleve buen testimonio. Con todo eso, toda esa historia comienza, el trasfondo de la iglesia está en Israel. Un pueblo que con sus luces y sus sombras, pero ha permanecido en el pensamiento de Dios para que llegue un día, y llegará ese día, que sean la nación más gloriosa de la tierra. Y esto no debemos jamás olvidar. Y si algunos van a querer seguir en sus Biblias los versículos que vamos a leer, yo como los tengo todo escrito por una facilidad de tiempo para poder ir leyendo, entonces voy a ir citando y ustedes si quieren van a seguir. Vamos a, busquen ya el primer libro de Crónicas, pasan Samuel, pasan los libros de Reyes y ahí están los libros de Crónicas antes de Esdras y Nehemías, así que ahí van a poder encontrarlos para los que por ahí son un poco más nuevos en la Biblia. Los van a poder ver. Primer libro de Crónicas y el primer pasaje que vamos a leer va a ser el capítulo 16, 15 al 18. Dice la referencia, estamos también viendo 170 referencias bíblicas que nos hablan que la tierra de Canaán, de la antigua Canaán, le pertenece al pueblo de Israel, le pertenece a la descendencia de Abraham. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concretó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Primer libro de Crónicas, 16, 15 al 18. Entendemos, a veces algunas partes pueden estar cortadas porque se va a la parte principal, pero es importante que hay una palabra acá que quiero que rescatemos en este versículo. Él hace, palabra importante, memoria. Vamos a cambiar para nosotros. Él nos recuerda a nosotros, nos recuerda de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Nos recuerda a cada uno de nosotros. Hace memoria. Cuando ustedes lean este pasaje de Crónicas, acuérdense que ya para esto, por supuesto, de la época de Moisés y de la época más allá todavía atrás, de Abraham, Isaac y Jacob, habían pasado siglos ya, pero Dios les seguía recordando en el tiempo del reino a los israelitas que esa tierra, no se preocupen, es de ustedes. Yo les voy a sacar, sí, de esta tierra, pero los voy a volver siempre a traer a esta tierra. Van a venir una y otra vez a esta tierra porque esta es la tierra de Israel. Bien, vamos al segundo libro de Crónica. Avancen hacia más adelante. Segundo libro de Crónica, 6:25. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Referencia número 131, segundo libro de Crónicas 6:27 A y B, o sea, la primera y segunda parte del versículo. Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿La tierra es de quién? De Dios. Pero es dada para vivir, para operar, para trabajar, para plantar, para hacer todo al pueblo de Israel por heredad. Los herederos de esa tierra, los únicos que tienen el derecho para estar en esa tierra, son Israel, o sea, Abraham y su descendencia por medio de Isaac y Jacob. No por medio de Ismael ni por medio de Esaú, sino por medio de Isaac, siguiendo por Jacob y los 12 hijos de Jacob también, o que se lo llamó también Israel. Segundo libro de Crónicas 6:30, primera parte, y el versículo 31. Tú oirás desde los cielos y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Bien, segundo libro de Crónicas 7:19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, yo os arrancaré de mi tierra, dice Dios, que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Cuál es la causa? No sé si se preguntaron alguna vez. ¿Cuál es la causa principal por la que Dios más de una vez sacó a Israel de su tierra? La primera respuesta que se va a dar es por la rebelión del pueblo. Es porque ellos se rebelaron. Esa es la segunda causa. Pero la primera causa por la que Dios les hizo salir de la tierra, les hizo irse de ese lugar, y a veces habitaban uno que otro que quedaban algún vestigio de la población, era porque esa era la tierra de él y la tierra santa es, le dice Dios en Levítico. Él muchas veces en Levítico van a ver que él dice, yo Jehová, que os santifico. ¿Entienden? La tierra para Dios es una tierra apartada, la tierra de Israel, la tierra antigua de Canaán. Ese lugar de Medio Oriente es de él, le pertenece a él y no le pertenece ni siquiera a Israel, sino le pertenece como heredad, como la tierra que Dios por su gracia le ha dado para que ellos habiten en ese lugar. Es importante entender, es importante saber que la tierra fue dejada por Israel por la santidad de Dios, porque él no soporta el pecado en su tierra, porque él la santificó. Ustedes van, por ejemplo, a Ezequiel y van a ver que cuando él describe el lugar, van a Ezequiel, van desde el capítulo 40 hasta el 48, él describe el lugar que él llama, será una porción santísima a Jehová, y que no muchos podían entrar en ese perímetro de 25.000 cañas a 10.000 cañas. Es una franja rectangular que cruza prácticamente casi todo lo que es, digamos, la zona de Jerusalén y más allá de Jerusalén. Un lugar que se llamará el lugar del reino milenial, que pertenece solo a Cristo y a los que van a estar ministrando en el sacerdocio según, digamos, los descendientes de Sadoc. aunque son descendientes de Aarón, pero de la línea de Sadoc. En ese lugar y la tierra, dice Dios, es santísima para la época del milenio. Hoy la tierra, algunos le llaman la tierra santa hoy. Sí, desde el punto de Dios, es su tierra, le pertenece a él. Y cuando se viola por cierto tiempo la santidad de esa tierra, Dios echa a la gente y a los habitantes de ese lugar. Por eso echó a la tierra, a los de Canaán. Por eso echó a las poblaciones antes de Canaán. Y también por eso echó a la misma nación de Israel, al mismo pueblo de Israel. Los llevó como castigo, pero ¿a dónde los hizo volver otra vez después, en el año 536 después, antes de Cristo? Cuando entraron los persas, los hizo volver a esa tierra, porque es un pacto, un juramento y una promesa con la descendencia de Abraham. Bueno, vamos también a ver el segundo libro de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Segundo libro de Crónicas 27. Muy interesante este pasaje. Sigamos un poquito más adelante. Segundo libro de Crónicas 33:8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Condición para permanecer en la tierra, guardar los estatutos que Dios había dado por medio de Moisés. Esta era la condición que ellos, si mantenían o mientras la mantenían, estaban seguros, y no solo seguros que era la tierra para ellos, sino que Dios los defendía sobre esa tierra. Aquí hay otro aspecto importante, que la defensa de Dios a Israel, la bendición y guarda de Dios, como vemos el famoso Salmo 121, que Dios guarda a Israel, siempre estaba relacionada con que Israel guardara, sí, los preceptos y mandamientos de Moisés, pero que esté en esa tierra, en ese lugar, que no volvieran ni a Egipto, ni se fueran a otra tierra, sino que permanezcan siempre en ese lugar. Bueno, hasta aquí vamos con lo que son los libros históricos. Habíamos visto todo lo que era el Pentateuco y lo que Dios había dicho, y hemos llegado hasta la referencia 135 de los versículos en la Biblia, versículo o versículos que nos hablan en la Biblia sobre que Israel es la poseedora de esa tierra. Primero de todo, Dios es el dueño. La heredad es para Israel y para ningún otro pueblo en la tierra. Pasaron muchos imperios sobre ese lugar. Empezó Babilonia, primero los sirios quisieron invadir, llegó a Siria, a la parte norte de ese territorio. Los sirios más de una vez quisieron conquistar y se esforzaron por llegar a la tierra de Jerusalén, no lo lograron hacer del todo. Pasó Babilonia, pasó Persia, pasó también incluso griegos, llegaron a esos lugares. Roma estuvo en esos lugares, en el tiempo también que de Roma es cuando nuestro Señor Jesús llega a este planeta, a este mundo, y llega a esa tierra. Y no se movió de esa tierra. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicado por él, fue predicado en esa tierra y no se salió de los contornos del Israel de entonces. No fue a ningún otro lugar que no sea las ciudades de Israel. Capítulo 10 de Mateo le dijo: vosotros tenéis que ir a las ovejas perdidas de Israel. No se vayan a ningún otro lugar. No se vayan a los tirios, no se vayan a los de Sidón, no se vayan a los de Hamás, ni a ningún otro lado, ni a Siria, ni hacia el sur, hacia los idumeos o donde sea. No, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Jesús en ningún momento, a excepción de alguno que otro extranjero que estaba en la tierra de Israel, recibió el mensaje de parte de Jesús, o escuchó también el mensaje por Jesús. pero nunca, nunca fue de ese lugar. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque esa era la heredad de Dios. Esa era la tierra de Jacob. Ese era el lugar donde él tenía que hacer su ministerio. ¿Por qué? Porque el evangelio, por prioridad, iba a llegar primeramente al judío y después al griego, dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, que es poder de Dios primeramente para el judío y después al griego. El griego son los gentiles o todos los que habitaban fuera de los contornos de Israel y que llega hasta nosotros. ¿Entendemos? A Jesús le era necesario llegar a ese lugar y eso le da más importancia a la tierra de Israel como tierra para el pueblo de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que también nos hablan y nos confirman todo esto en el libro de los Salmos. Vayamos a eso. Yo voy a seguir una línea distinta a lo que es el orden de los libros de la Biblia, porque ahora vamos a hacer los Salmos que se escriben principalmente en el periodo histórico de la nación de Israel, cuando todavía no había sido conquistada por los babilonios. Se escriben casi en su gran mayoría. Algunos, por ejemplo, como el 137, son durante el exilio, pero la mayoría de los salmos están escritos en esa época. No todos, pero la gran mayoría. Así que vamos a seguir así y después vamos a entrar a los profetas mayores y uno de ellos, Amós, que es el profeta menor que habla también sobre que Dios confirma que ese territorio le pertenece por heredad a Israel. Y después que terminemos con los profetas mayores y menores, vamos a ir a los libros de Nehemías, de Esdras y Nehemías y Esther, para que de esa manera podamos seguir, porque el libro de Esther y de Nehemías y de Esdras son libros que pertenecen al post-exilio. Es cuando ya, incluso si hubiera habido pasajes en los profetas menores, por ejemplo, como Ageo, Zacarías y Malaquías, también son profetas que estuvieron en el post-exilio, después que regresó la nación de Israel con Zorobabel, Josué, el sacerdote, y después también entran como protagonistas el gobernador Nehemías y Esdras, el sacerdote, que es el que establece el sistema de sinagogas en Israel. Entonces, para hacer desde un punto más histórico el estudio, vamos a continuar entonces ahora con los salmos y saltaremos Esdras, Nehemías y Esther, vamos a saltar para más adelante y vamos a ir viendo cómo los profetas durante los reinados, tanto en el norte como en Judá, iban aclarando y siempre recordando a la nación que para ellos es eso. Y a nosotros, la iglesia, estas memorias, estos recordatorios, como vimos en el primer libro de Crónicas, nos ayudan a entender que debemos orar más por Israel para que permanezca siempre. Personalmente siempre digo y creo que Israel no saldrá más de ese territorio. Ya se estableció en 1948 y quedará ahí, porque se ha cumplido el tiempo que Isaías da en el capítulo 66, haciendo ver que nacerá una nación en un día. Y personalmente creo que esa profecía se cumplió en ese tiempo, 1948, del 14 y 15 de mayo de ese año, cuando Israel volvió a ser nación. Y creo que las profecías para los últimos días y para los últimos tiempos comienzan a cumplirse desde ese momento en adelante. Recuerden lo que se dice por parte de muchos estudiantes de la profecía, y también siempre sé que eso es algo real. El reloj de Dios para la humanidad es Israel, para todas las edades. Para todo lo que él profetizó y dijo para el mundo, para Israel y el mundo, el reloj de Dios es Israel. Y siempre hay que mirar hacia allá para ver cómo se van dando las situaciones en este mundo. Vamos a leer entonces, si quieren ir buscando ya el Salmo 78, Salmo 78, versículo 54, la primera parte, y el 55. Esta es la referencia 136. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Los salmos lo que nos van a dar son siempre resúmenes históricos o memorias históricas para que entendamos que esa tierra siempre fue dada a ellos. Los salmistas, tanto David como Asaf, los hijos de Jedutum, los hijos de Emán, todos ellos lo que hacían eran recordar, memorar lo que Dios había hecho con la nación de Israel para que el pueblo no se olvide quién les dio esa tierra a ellos. Bien, vamos a el Salmo 105, 8 al 11. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Salmo 105, 8 al 11. Ahora es importante, y repito otra vez lo que ya les he dicho en varios otros estudios. Cuando la Biblia una y otra vez dice la antigua tierra de Canaán, es porque es la manera en que identificamos cuál es esa tierra. Canaán fue una tierra o fue un pueblo, los cananitas fueron una tierra muy conocida en la antigüedad. Prácticamente mucha civilización de nuestro mundo comenzó con los cananitas y ellos eran descendientes de Cam, este hijo de Sem, y Canaán era ese que fue maldecido junto a su padre por haber visto la desnudez de su padre, o en este caso para Canaán, de su abuelo. Ellos eran los que habían salido de esta descendencia de ese hijo de Noé y habían llegado a un punto de maldad tal que Dios les hizo ver a ellos que tenía, los iba a exterminar. Y ellos sabían, así como vemos por el testimonio de Rahab y vemos por el testimonio de muchos otros cuando iban, ¿se acuerdan de los gabaonitas? Cuando en Josué capítulo 9, cuando vinieron con andrajos y con pan duro, supuestamente con calzados feos y todos rotos, diciendo que venían de lejanas tierras para ser parte de la nación de Israel. Y sin embargo estaban ahí a la vuelta, nomás atrás del cerro. Pero llegaron. ¿Por qué? Porque tuvieron temor, porque habían oído que Dios ya le había prometido esa tierra a la descendencia de Abraham, a los israelitas. Por eso preferían unirse, estar subyugados como siervos, como dice, como aguadores y leñadores quedarían en la tierra. ¿Entendemos? Es importante saber que los mismos cananitas en su momento, cuando Josué estaba conquistando la tierra, sabían que esa tierra ya no iba a ser nunca más de ellos, que esa tierra se terminaría y ahí quedaría el fin de los cananitas. Que aunque subsisten quizás algunos vestigios, pero no pueden reclamar jamás esa tierra, porque Dios le ha dado por heredad a Israel. Vamos al Salmo 135, 135, 11 al 12, algunos fragmentos. Dice: a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, ya todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo, heredad a su pueblo, Israel. Esto es importante. Imagínense las proezas que Dios dejó como señal histórica para Israel, para que entiendan que esa tierra, él hacía esas proezas y vencía esos ejércitos para que ellos sepan que esa tierra les pertenece. Vamos al último salmo referido a estos temas que estamos hablando, al 136, 21 al 22. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 136, la frase que más van a leer va a ser: porque para siempre es su misericordia. Si ustedes quieren saber de la misericordia de Dios, lean el Salmo 136 y la última parte, la primera parte del Salmo 118. Van a ver cuántas veces se repite en la segunda parte del versículo, porque para siempre su misericordia. Otra actitud de Dios, ¿por qué les dio la tierra de Canaán a Israel? Porque en su misericordia, sabiendo que ellos le iban a fallar, pero él les dio. Dos pasajes en Isaías, vamos a ese profeta ahora, Isaías 14, versículo 1, la primera parte. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Referencia 141 está en Isaías 60, casi al final del libro. Isaías 60, 21, la primera parte dice, y tú, pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Obviamente, la tierra a la cual se refiere Isaías no es la tierra de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania o cualquier país de Asia, Europa o de América, sino se está refiriendo a la tierra de Israel. Bueno, ahora vamos a pasar, para por lo menos terminar con esto hoy, vamos a pasar a lo que dice Jeremías. Él sí le da un poco más de tiempo y hay varios versículos en este profeta que hacen ver, Jeremías 3, vamos a empezar ahí con Jeremías capítulo 3, y él hace ver, porque Jeremías es un profeta que ya está prácticamente en el intermedio. Él está en la última etapa en su ministerio, está en la última etapa de la nación antes de ser totalmente desterrada de Israel, llevada a Babilonia, y está durante la conquista de Babilonia a Israel, y también incluso continúa el primer tiempo que ya él se queda en Israel, pero y va después a Egipto con todos los que quedaron, porque si no quedaba solo y no sabía cómo subsistir porque la tierra estaba totalmente devastada. Entonces él está en ese periodo de transición, igual que Ezequiel, que ya veremos muchos pasajes también en Ezequiel en el próximo estudio. Ezequiel está en el mismo periodo de los dos cautiverios, o sea, las dos tandas, porque la primera va a Daniel, 605. En el 597 antes de Cristo va la segunda tanda, que es la que se va también Ezequiel. Y Ezequiel, desde la cautividad, hace su profecía y también da la profecía a los que quedaron todavía, ese remanente, en la tierra de Israel. Y Jeremías es el profeta que está en Jerusalén, está en Israel, y está profetizando y hablando la palabra de Dios junto a Ezequiel, pero Ezequiel manda sus escritos desde la cautividad, cerca del río Quebar. Él ya no estaba en Israel, pero era un sacerdote que había sido llevado de la zona del templo hacia esos lugares a donde Nabucodonosor colocaba a los que eran cautivos. Como no todos podían absorberse en Babilonia, en la ciudad de Babilonia, Nabucodonosor lo que hacía era enviar los cautivos, no solo de Israel, sino de muchas otras naciones, las enviaba a diferentes puntos para que ahí, en esos lugares, ellos estén guardados y sometidos por el ejército babilónico. Bueno, vamos entonces a Jeremías, capítulo 3, versículo 18. Y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Esa tierra del norte, en el tiempo de Jeremías, principalmente es Babilonia. Jeremías capítulo 7, 6 al 7 dice, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni andaréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, y os haré morar. ¿Qué quería decir esto? Jeremías les estaba haciendo ver, ustedes se van a ir. Ustedes olvídense que van a seguir acá ahora y no les va a pasar nada. Ustedes se van y se van a quedar, pero van a regresar acá. Van a volver otra vez acá, pero después de los 70 años. ¿Se acuerdan capítulo 9 de Daniel? Al principio dice que Daniel empezó a mirar el libro de Jeremías a ver más o menos para cuándo era el cumplimiento del regreso otra vez de Israel a la tierra. Miren al principio del capítulo 9 de Daniel. Vamos a Jeremías capítulo 11, 5, la primera parte. Dice, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que le daría la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué les regresará? Recuerden que Jeremías siempre les hablaba del cautiverio y no era otro el tema, pero también les decía que iban a volver a esa tierra. Es más, Jeremías es el profeta que no solo habla y profetiza de que volverían en el 536 a.C., sino que también habla del regreso final a la tierra, incluso en el período milenial, cuando se va a cumplir Jeremías 31, 31 al 34. Bueno, vamos entonces un poco más adelante. Jeremías 24, 10. Esta es la referencia 145. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. No dice que les dio y no les va a dar más. Les di pasado, pero que no es que no van a tenerla más. Siempre la van a tener. Vamos a Jeremías 25, 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para... ¿Para cuánto? Para siempre. No es que va a terminar. La referencia 147 está en Jeremías 32, 22. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. Estoy en Jeremías 33, Jeremías 33 estoy. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Entienden? Van a volver, iban a volver. Jeremías siempre estaba recordándoles eso. Iban a volver después del cautiverio babilónico y volverían, valga la redundancia, a volver después que la nación de Israel iba a ser echada por todas las naciones. Acuérdense, el primer cautiverio, la nación sería llevada a Babilonia. En la segunda deportación o, digamos, echada que iba a ser Dios de Israel, ellos se irían por todas las naciones. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo y toda Jerusalén por el general Tito. Bueno, vamos entonces ahora sí a Jeremías 32, 22. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Jeremías 32, 22. Y vamos a la última que habla Jeremías, 35, 15. 35, 15, la segunda y tercera parte. Volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. A vosotros y a vuestros padres. Las profecías de Jeremías, hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Y por qué son tan una y otra vez citadas en el Nuevo Testamento y son tan tomadas en cuenta por los que estudian las profecías? Jeremías es el que marcó el futuro completo de Israel. Igual que Daniel, por sobre todo el capítulo 9 de Daniel, han marcado la historia prácticamente desde el inicio con Moisés, con este legislador, y hasta el final en los tiempos del milenio. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jeremías, vamos a darnos cuenta que es un libro que verdaderamente nos abre un panorama histórico muy grande, de miles de años. Y hasta nuestra historia está escrita en ese libro, no en lo particular, pero el planeta que vivimos hoy, el tiempo que vivimos hoy, la forma en que Dios iba a tratar al mundo, está todo escrito en el libro de Jeremías. Así como Isaías también ha escrito, por eso se le llama profetas mayores. No es porque solamente tienen capítulos muy, digamos, largos y son muchos. Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52, Ezequiel tiene 48, y uno a veces lee esos capítulos y son largos. Aparte que son libros largos, son largos los capítulos también. Entonces es importante entender, hermanos, que los tres profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que lo vamos a ver en el próximo estudio principalmente, son libros que nos hablan de una historia pasada, presente para el tiempo del profeta y futura que viene hasta nuestros días. Por eso es importante, hermanos, que ustedes lean estos tres profetas y no solo una vez, que lo lean una y otra vez, porque verdaderamente, quiere que le diga, hermanos, es apasionante. Es maravilloso ver cómo Dios a lo largo de la historia y las edades ha mantenido a su pueblo en esa tierra, desde que los introdujo y los colocó ahí, sustentó su promesa, su juramento y su pacto con Abraham. No lo violentó. La nación de Israel sí violó muchas veces los mandamientos, decretos, estatutos de Dios, pero Dios no lo ha hecho. Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel, porque hoy vemos a Israel, sí, como la higuera que brotó. El verano está cerca, el calor de la guerra se siente y se percibe por todos lados, pero Dios cumple su palabra. Y entonces, ¿la iglesia qué tiene que ver en todo esto? Porque algunos van a decir, sí, bueno, pero todo eso es para Israel, ¿y nosotros de la iglesia qué? La iglesia tiene que saber. La iglesia tiene que saber que su tiempo está bastante cerca. No falta mucho. Y aunque yo no espero lo que pase con Israel, porque sé que el arrebatamiento es algo inminente, es algo que quizás, no sé, mañana puede venir, quizás ahora a la tarde venga, y que así sea. Pero, hermanos, no sabemos. No estamos ligados, la iglesia no está ligada a lo que va a pasar con Israel, pero me muestra que el tiempo está cerca. Lo que está aconteciendo con Israel, lo que los profetas han dicho siglos y milenios atrás de nosotros, eso se está cumpliendo frente a nuestros ojos y debería mostrarnos también otra cosa. No solo lo cerca, lo tan cerca posiblemente que está el Señor de venir, sino que nos debe mostrar la fidelidad de mi Dios. Porque así como es el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia también. Acuérdense lo que dice 20:28 de Hechos, la iglesia de Dios. Mi Dios es fiel y lo que le dijo a Israel y le dijo a la iglesia lo va a cumplir. Entonces yo me afirmo en esa promesa, me afirmo en lo que Él le ha dicho y ahora no solo creo, sino que estoy convencido que el Señor también viene por mí y puede ser que seamos parte de esa generación, si no morimos antes, que va a participar en este gran evento que espera la iglesia. Hermanos, oremos por Israel, como dice el Salmo 122, oremos por la paz de Israel. Israel todavía no vivió la peor época que le espera. Serán solamente 3 años y medio al final de la tribulación, pero le espera mucha angustia. Como dice el propio Jeremías, capítulo 30, versículo 7, tiempo de angustia para Jacob. Oremos para que Dios les ayude a todos los que están por sobre todas las cosas en el territorio de Israel, que Dios les ayude a conocer a su Mesías, que puedan creer en Él y ser salvos para que sean librados de esto que se viene, porque se viene algo muy feo a nuestro planeta, se viene algo muy feo a nuestro mundo y estamos cada vez más cerca de eso. Y oremos para que la iglesia, mientras esté acá, siga fiel a su mensaje, a pesar de, que siga fiel a su mensaje, que no se calle con el evangelio y que siga predicando las doctrinas de la palabra de Dios. Y que Dios nos ilumine y nos dé un pensamiento claro para entender los tiempos en que vivimos. Los tiempos en que... Había un artículo que se sacaba por mucho tiempo en la revista Alerta, de Roger Oakland, y se llamaba Entendiendo los Tiempos. Bueno, nosotros tenemos que, dice la Biblia en Efesios 5, entender los tiempos que vivimos. y de esta forma seremos librados del temor, del conflicto, seremos librados quizás muchas veces, no de las tribulaciones, pero sí de perder nuestra fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que nos dejas en ella. Gracias por tu pueblo Israel, porque a pesar que ha tenido vivencias gloriosas y vivencias penosas, pero de allí salió el mensaje que nos llegó a nuestro corazón y oído para que podamos entender tu palabra y entender la salvación en Cristo. Gracias, Señor, porque por un israelita en la carne que murió por nuestros pecados y derramó su sangre, hoy tenemos una apertura al cielo enorme. Gracias, Señor, porque siendo nada, siendo pecadores, siendo rebeldes, tú nos miraste en tus ojos de amor para que podamos ser salvos enviando a tu Hijo amado Jesucristo. Y Él murió en esa tierra, en ese territorio, falleció y murió por nosotros, fue crucificado a las afueras de Jerusalén por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos quisiste matar a nosotros en el infierno, sino que hiciste que muera tu Hijo amado por nosotros. Gracias, Señor, porque no pudiendo nosotros dar algo para tener salvación, lo diste tú todo a través de Jesucristo. Padre nuestro, ayúdanos a ser responsables con el mensaje que tenemos para llevar. Ayúdanos a ser responsables en una vida cristiana que verdaderamente es solemnidad ante ti y también un testimonio abierto y luminoso a quienes nos observan como hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.